per ingrata tu traisi. Dejo huellas en mi corazón. Me ayudan a cantar esta, ¿ok? Ya que todo parece normal, sigues mintiéndole al corazón. Por eso ponle mucha atención. Dame un kiss, dame un beso y no vuelvas más. Ya que todo parece normal, sigue tu propio camino. Cuidado, vas a ver que no se juega con vida ajena, mujer. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo. Llevo tres días sin dormir, hago de todo para olvidar. Creo que no podré soportar la condena de una traición. Misericordia, dame la luz, dame un camino en la caridad. Y ya que todo parece normal, dime adiós y no vuelvas más. Cuidado, cuidado, vas a ver. Marcas en mi corazón. Y aunque parezca todo normal, sigues mintiéndole al corazón. Por eso ponle mucha atención. Dame un beso y no vuelvas más. Ya que todo parece normal, sigue tu propio camino. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas. Y yo. Y yo desperté queriendo soñarla. Ahora ustedes. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribir. Alex Sensation. Ya que el amor de Ay, ay, ay. Yo no sé lo que me tomé hoy, pero esa vaina me tiene activado. No sé qué me dieron, no sé. Alex, un saludito para mi amigo Amauris Pereira, Amauris Bedi Machín, para Doris Bell Martínez. Doris Bell. Hola, Doris Bell. Dice que quiere esa mezcla. Jorge Martínez también en sintonía. ¿Qué más por aquí? Alex, un saludito para Victoria. Victoria Hot Lips. Me dice, esa mezcla me quitó la gripe, Alex. ¿Ves? Esa mezcla y Vivaporú, mami, ya soy uní. Esa mezcla y un chin de Vivaporú y ya. ¡Fua! Alright, ¿quién más por aquí? Temptation quiere una copia de esa mezcla del sancocho. Please, I want some sancocho, I got you. Para Alexandra. Alexandra Mazo. Un saludito para Alexandra Mazo. Alright, ahí tenías una mezclita de sancocho. Bueno, ya sabes, este fin de semana pasado mañana nos vemos en el Festival de la Salsa, invitando a todos mis oyentes, a todos mis salseros este sábado al Festival de la Salsa de Nueva York, que va a ser en el Barclays Center de Brooklyn, en Tarima, la Universidad de la Salsa, el Gran Combo de Puerto Rico, el León de la Salsa de Venezuela, Oscar de León, el maestro Willy Colón, también desde Cali, Colombia, el grupo Niche, el Pavarotti de la Salsa, Tito Nieves, José Alberto el Canario, Raulín Rosendo, Miki Taveras, Brenda K-Star y muchas sorpresas más. Festival de la Salsa, compra los boletos en Ticketmaster.com y la taquilla del Barclays Center. También boletos para Aventura, Nueva York, Miami, Puerto Rico. No olvides la gente que va a salir a bailar conmigo este fin de semana, el sábado, Nueva York. Estamos en Salsa con Fuego en el Boogie Down Bronx. El after party después del concierto de salsa, después del Festival de la Salsa. Te espero ahí en Salsa con Fuego. Y también estamos celebrando el fin de semana del gran desfile nacional puertorriqueño, la Parada Boricua, este domingo en la Quinta Avenida. Para allá vamos todos a representar. Tenemos una carroza bien hermosa con muchas sorpresas. So, prepárate. Get ready to rumble. All right. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? Aló. Sí. Buena, ¿con quién hablo? Con Yuli. Hola, Yuli, bienvenida. ¿De dónde me llama, Yuli? Ay, Orlando, tú supieras cuándo anhelaba que me contestaras la llamada. Bienvenida, mi Yuli. ¿De dónde, mami? Mira, yo soy de Venezuela y estoy aquí en Orlando. En Orlando. Yuli, originalmente de la bella Venezuela y ahora vive en Orlando. ¿De qué parte de Venezuela sí, eres, señor. Mi Yuli? De Caracas, de la capital. Eres caraqueña. Ay, Dios, no sabes la emoción tan grande que tengo. Gracias, mi amor, gracias por la sintonía. Saludito para mi gente de Caracas y toda mi gente venezolana. Muchas gracias por el cariño y gracias por el apoyo siempre. ¿A quién quieres saludar, mi Yuli? A mi esposo, él está trabajando, él seguramente está escuchando porque tengo 3 meses esperando que me contestara. ¿Qué es la emoción que tengo? ¿Cómo se llama él, mami? Mándale saludito ahí. José Gregorio. Dile algo bonito, José. Dile algo bonito ahí. Suéltate. Ay, amor. Uh-huh. Amor, te amo mucho. Ya, mami, suéltate. Olvídate que todo el mundo te está escuchando. Dile algo así. No, pero es que si tú supieras como estoy temblando. No, tranquila, mami, mira. Respira ahora. Vamos a ayudarte ahí. ¿Cómo es que se llama él? ¿Cómo se llama? José Gregorio. Nombre duro que tiene el hombre. José Gregorio. Dile algo íntimo que solo tú y él van a entender. Algo íntimo, algo bonito, tú sabes. Olvídate que todo el mundo te está escuchando, mami. Olvídate de eso. Dale, no, imposible. Ay, suéltate, dile algo ahí a José. Que no sé. Dile algo ahorita. Amor, espero que me estés escuchando, porque sí, amor. Mira. Ay, Dios. No sé. Ella tengo mucha pena. Ay, pero me quedo atrevida, yo sé. Ella es calladita. Ay, hombre, mano. Pero pasé toda atrevida, yo sé. Ve lo que te digo, Yuli, ve lo que te digo. Ay, Yuli, muchas gracias por la sintonía a ti y a toda la familia. Gracias a mi gente de Orlando. Quédate en línea, me dice para cuál concierto quieres ir. Ponme una más. Rápido. Hello, buena, ¿con quién hablo? Good afternoon. Hello, hola, hola, Juan, hola tú. Hola, buena, con Raúl Valera. Dime, Venezuela. ¿De dónde me llama Raúl? Papi, pero Venezuela bateando fuerte hoy. ¡Raúl! Estamos fuera, estamos activos aquí en Miami. Gracias, mi rey, por la sintonía, mi gente de Miami. Raúl, ¿de qué parte de Venezuela eres? Estamos en Caracas, 23 de enero. Un saludo para la gente del 23 de enero allá. Bueno, que la pasen bien. Bacano, papi. Tengo mucha gente que me sigue allá también. Mucha gente que cuando me conecto los sábados en el live están allá conmigo desde Venezuela. Muchas gracias. Cuéntame, Raulito, ¿a quién quieres saludar, papi? Mete mano con el saludo. Bueno, a mi hija en Dominicana y a la familia de Al, acá en Miami. Mi prima Yanni Miranda Valery. Saludo para ella. Que la pasen excelente. Y la wifi, media naranja, medio limón. ¿No hay nada por ahí? No, todavía no estamos en eso. Estamos ahorita solteros. Soltero y sin compromiso. Soltero y sabroso. Así mismo, disfrutando, más nada. Hermanito, gracias por la sintonía. Raúl, un abrazo. Quédate en línea. Me dice para cuál evento quieres ir. Bueno, preparándote la ñapa. Ya viene la ñapa y también voy a elegir el ganador. Prepárate de los $500. Todavía tienes 10 minutos para participar para los $500. Textea mi nombre, Alex, al 43902. Text Alex al 43902 para que te puedas ganar esos $500. En 10 minutos voy a hacer la llamada de los 500. En vivo y en directo, live para ustedes. Bueno, también, mi hermanito DJ Diego, mete mano allá en Puerto Rico. Ya regreso a Puerto Rico. Mete mano, Diego. Bueno, tengo con mis amigos de Lodging Group, ya saben. Lodging Group es una compañía que trabaja con resorts, especialmente estos resorts que tienen mucho inventario y tienen especiales para que la gente aproveche. Entonces, Lodging Group lo que hace es que ellos, a través de su base, su database, ellos llevan a personas a estos resorts, le dan los ahorros a las personas. Tienen ahora mismo 4 días a San Juan, Puerto Rico, o 4 días a Punta Cana, tú eliges, para 2 personas, por pareja, ¿ok? Eso va con el hotel y el vuelo, ida y vuelta para 2 personas por $99 más el tax. Ya sabes, tienes que textear la palabra ganar, text ganar al 96551. Las primeras 50 personas quedan registradas para el especial de Lodging Group. 4 días a Punta Cana o 4 días a San Juan, Puerto Rico, con pasaje, ida y vuelta, hotel, por solo $99 por la pareja, por las 2 personas. Aprovecha, text ganar al 96551.